el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos y empecé el cuaderno. En el patio grande está la bandera. Le canté bien fuerte para que me oyera. Mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado que parece que le gusta a mi papito. Siento grande, juego en el recreo, ya tengo amiguitos, hoy casi me olvido que quiero hermanitos.